Bueno, segunda hora nos hacemos un vuelo espacial a través de la música. Bueno, bienvenidos Juan Manuel Volador G, una banda que hacía mucho en lo personal, que bueno, queríamos charlar y bueno, hoy tenemos el gusto de tenerlo a Juan, violero de Volador G y bueno, entre otros proyectos, pero bueno, bienvenido Juan, buenas noches, gracias por atendernos, ¿cómo estás? Hola Leo, hola Carlos, ¿cómo les va? Un gusto aquí, muy contento de estar aquí con ustedes. Bueno, muy bien. No se escuchan los aplausos porque somos poquitos. En cuarentena no quedó nadie acá. No te preocupes, yo soy hincha Huracán, también somos poquitos. Y bueno. De Huracán, no conozco muchos hinchas de Huracán. Yo tampoco. Yo soy independiente, pero estamos independiente que yo. Claro. No es el rojo de antes. Sí, bueno, ¿qué haces por estos días que no se puede deambular mucho? Que es complicado juntarse si no es a escondidas con la banda, algunos ensayan cada uno en su casa. ¿Cómo la llevan? Mirá, ¿cómo la llevamos? Te voy a hablar en lo personal primero y después hablamos de la banda, si te parece. La cuarentena la llevo como la lleva un poco, me parece que todos los que estamos en AMBA, ¿no? Al principio... Claro, es complicado ahí. Yo al principio arranqué bien, estaba bien. Yo, aparte, yo soy locutor, no se nota, pero soy locutor. Mirá vos, así que, son colegas. Claro, soy locutor y colega, seguramente, porque te escucho el tono de voz y evidentemente vos también sos locutor. Vos no, Leo, vos, Carlos. No, yo no. Yo soy un caradura. No, vos sos un entrevistador, está muy bien. No, y bueno. Acá estamos yo trabajo igual. En mi casa también, hago estas cosas y hago música. Bueno, al principio me la pasé haciendo covers y grabando con el tema de los cuadraditos, los videos, ¿viste? Claro. Me divertí mucho con eso, mucho tiempo, porque eran, ¿viste? Son materias pendientes, hacer las canciones que a uno le gustan. Pero después entré como en una depresión, porque la verdad que se hizo muy, muy largo y en este momento, la verdad, estoy hinchado, las bolas. Y pero nos pasa a todos, chicos, porque... ¿Qué sé yo? Sí. Pero ustedes más que nosotros, porque nosotros... Leo está en Buenos Aires, yo estoy en Las Flores, centro de la provincia. Acá todas las casas tienen un patio, te podés hacer un asado en el fondo, mirás para el frente y ves verde, y el que vive encerrado en un edificio, en un departamento en el piso 15, y abre la ventana y ve la ventana del de enfrente, ya sabe a qué hora se levanta, a qué hora va a hacer pis, qué come... y el otro conoce lo tuyo, salvo que le bajes la cortina. Pero debe ser complicado estar encerrado. Sí, esa situación. Y si es domingo y encima estás escuchando Volador G, cuetazo. Así. No, muy buena banda. Pero bueno, nada. No, más allá, es por la onda, digamos. Si escuchás radio, que es más o menos lo mismo, ¿viste? Sí, sí. Por claro. Salvando las distancias enormes, ¿no? La realidad es que, bueno. Sí, yo vivo en estoy en Florida, que es en el conurbano. Ah, digamos. Bueno. Florida Oeste, o sea, el Florida Berreta, para los que no saben. Hay un Florida que es muy cheto y está mi Florida. Y aparte, que bueno, es un Florida. Es un Florida segunda marca, digamos. No, o por ahí es el Florida igual. Original y el otro es el que está todo tuneado. Sí, qué sé yo, está muy tuneado, sí. Sí. Pero bueno. Acá no hay poco edificio, pero es lo mismo, ¿viste? En un punto ya te hinchás las bolas, claro. Y bueno. Sí, no, pero además tienen un puñado de casos seguramente. En el interior son muy pocas las ciudades que tienen muchos casos. Acá, para que tengas una idea, hay 3 casos. Hubo 3 más que se recuperaron. Y bueno, ahí nos cuentan de a puñado. Donde está Leo es terrible. Él ahora está en Quilmes. Yo estoy en Quilmes. Es terrible, claro. Sí. Bueno, contanos... Contanos de Volador G. A ver, ¿cómo arranca la banda? ¿Qué influencia? ¿Qué escuchaban ustedes? ¿Cómo cayeron ahí para juntarse? Bueno, Volador arrancó hace muchísimos años. Yo le contaba fuera de aire a Leo que, increíblemente, ahora la banda estuvo muy muy quieta durante 5 años. Arrancamos en el 2000, así que llevamos casi 20 años. Ahora en unos meses. En esta época estábamos, por el 2000 nos estábamos juntando acá mismo en este, que no era estudio, era un living, ahora es un estudio esto. Bueno, nos juntábamos acá con los chicos. Te voy a hacer un poco de atrás para adelante. La banda hace 12 años no editaba nada y acabamos de sacar un disco en vivo ahora. Estuvimos parados mucho tiempo, si bien nos hablamos todo el tiempo y somos muy muy amigos, estuvimos sin mucho tiempo sin hacer nada, desde 2016 que no tocamos en vivo. Mirá vos. Y ahora salió un disco en vivo justamente de 2011 y hace bastante tiempo que estamos trabajando en unas canciones, en un puñado de canciones, que bueno, que van a ser, si Dios quiere, en algún momento el sucesor de Cuentos de Terror, que es de 2008. Claro, o sea, las primeras canciones de estudio fue el último disco ese. Bueno, este disco que grabaron en vivo es un registro del Samsung, ¿no? Del 2011, claro, exactamente. Claro. Sí. Ese fue claro. El último. En el medio tuvimos muchas cosas, nos pasaron un montón de cosas. De hecho, bueno, nuestro bajista murió, que era un chico divino, Guille, lo amo, lo voy a amar toda mi vida. Entonces, bueno, son cosas muy, muy fuertes. Claro, y además te desorganizan la banda. Más y allá, eso, en realidad, claro, fue un golpe duro eso. Quizás fue lo más terrible fue la cuestión de que éramos increíblemente familia, ¿viste? Claro. Y es perder, para mí fue perder un hermano y bueno. Y bueno, Fernando, el cantante, es primo, era primo de Guille también, así que fue muy duro. Bueno, es algo de lo que hablamos poco, pero ahora que pasó más tiempo, ¿viste? Como que lo estamos exorcizando y lo estamos recordando con más alegría, claro, que es la idea, ¿no? Uh-huh. Estamos celebrando más su vida que lamentando su muerte, así que... Uh-huh. Pero bueno, fue muy duro y bueno, nos tuvimos que ir organizando mentalmente hasta que nos pudimos sentar a charlar y poder hablar de música, pasó mucho tiempo. Y ahora estamos con un puñado de canciones, estamos muy contentos. La banda siempre fue una banda medianamente, por llamarlo de alguna manera, de culto, fue una banda de nicho, digamos, ¿no? Por, sí, sí, por una cuestión de que elegimos la onda, que era algo que no era muy vendible, y los teníamos muy claros, pero bueno, nos gustaba eso, eso es lo que nos aglutinaba, era que nos gustaba justamente esa música, y lo llevamos durante mucho tiempo y lo seguimos llevando para siempre, porque, o sea, yo nunca vamos a dejar de ser una banda. Siempre vamos a juntarnos a hacer música, más con mayor o menor compromiso comercial, digamos, en cuanto a subirlo a plataformas, a compartirlo. Sí, pero sí, vamos sí a seguir haciendo música juntos toda la vida, seguro. Claro, pero bueno, pero lo importante es que ustedes hacen lo que les gusta, no lo que eligieron por ahí porque comercialmente pegaba, porque tenían posibilidad de hacer un mango. Están encasillados en un estilo que les gusta y que no importa que no sea el más masivo. Pero es no, el verdadero también que tuvieron la posibilidad, ¿no? También de haber tocado en lugares muy grosos, estuvieron de varios Pepsi Music, estuvieron trabajando con Richard Coleman, bueno, vos trabajaste con Richard, me contaste también, sí. Viene un poco de ahí la onda, ¿no? De Volador G, de Cult, de Cure, hay cosas de Depeche Mode, una onda dark pop, ¿no? Mirá. Podemos definirlo así. Yo soy un enfermo de la música en general. Si te hago un paneo, ahí están los CDs, atrás están los vinilos. Bueno, acá tengo simples, arriba el Maldito Huracán, un montón de simples. Bueno, en fin, a mí me encanta la música. A Fernando, que es el cantante, que es el líder de la banda por en cuanto a, bueno, personalidad, a todo, a composición, a todo. Y que vos también. Le gusta la música, le gusta la música mucho, muy pocas cosas escucha. Claro. Y Gaby, el guitarrista, con el que, bueno, entró después también, ese como que somos un poco más afines en cuanto a que escuchamos muchas cosas y todo. Pero la está bien, es que nos juntamos escuchar mucho. ¿Eh? No, digo que está bueno escuchar mucho, porque a veces cuando claro, algunos se encasilla solamente en un estilo, se está perdiendo un montón de cosas que existen y que en algún momento, no te digo que sean una influencia, pero por ahí para descubrir algún nuevo sonido, claro, algo distinto. No, una vez me contaba un muchacho que hacía rock, que él cantaba siempre arriba y tocaba siempre arriba. Y un día escucha a un cantante de música romántica que jugaba con los matices. Y dice, lo empezamos a meter en la banda y quedó bien. Es no tan arriba siempre, sino ir con los matices, subir, bajar un poquito. Y eso dice, no lo hubiésemos hecho nunca si no escuchaba algo de un palo completamente distinto. Abre, siempre nosotros abre. Nos juntamos para hacer música y tratamos de hacer música cuando nos juntamos originalmente de alguna manera para escuchar, ¿no? Nos sentábamos para que la gente venga. Yo me imaginaba un teatro y gente escuchando lo que nosotros hacíamos, que es lo que a mí me gustaba también, de alguna manera. Yo no, nunca fui mucho público de festival, era más, o sea, también porque cuando arrancamos la banda todos ya teníamos, estábamos dejando los 20, ¿no? Entonces era otra época de nuestra vida, quizás en otra época lo hubiésemos pensado de otra manera. Éramos muy fundamentalistas cuando empezamos. Yo me fui bandeando después, ¿no? De hecho, ahora tengo una banda de rock latino. Grabé con Jorge Serrano de Decadentes, grabé con el Cóndor de Bersuit, grabé con el Mono de Capanga en los últimos discos. Me fui de gira 3 veces a México. O sea, nada que ver. Ahora hago música para bailar, claro, digamos. Ese es el concepto, me parece, ¿no? Más allá de la gran diferencia es esta. Yo antes me sentaba, componía para que la gente, o me imaginaba yo, que la gente pueda escuchar. Claro. Ahora trato de hacer música para, o sea, es lo que necesito en este momento. Trato de hacer música para que la gente se divierta y, bueno, y baile y, o haga lo que se le canta, digamos, ¿no? Ya no depende de mí. Claro. Pero Volador era una banda con un compromiso fuerte para y un lenguaje incluso también, muy en la línea de lo que ustedes decían antes, sí, ¿no? Sí. Un poco lo que decías vos, Leo, de acá local, Cerati, Coleman, nuestro referente, grabamos con él, grabamos con Z, el primer EP nos produjo él. Delicias lo produjo Richard, ¿no? Delicias, la mitad de ese disco, par, del segundo disco, lo produjo Richard. Delicias, por ejemplo, lo produjo Richard. De hecho, canta Richard ahí. Están las voces de Richard y las voces de Raúl. Mete unas guitarras. Hace guitarras en todos esos 6 temas. Y sí, aparte está Raúl de 202, de Santos Inocentes, un crack enorme. Claro. Besos, lo amo. Santos Inocentes, sí, voces, sí, recuerdo. Es una selección ese tema. Delicias es una cosa de loco. Santos Inocentes, si mal no recuerdo, te lo unió a Soda. Claro, en el último concierto. Claro, junto con Avan Press. Una cosa de locos, una banda genial y chico genial. Bueno, nada, hicimos un recorrido enorme, tocamos con... Yo me saqué el gusto de tocar con todo el mundo y en todos lados. Tocamos en River, en Obras, en Vélez, en, no sé, en el Campo de Polo. Tocamos con Oasis, con Depeche Mode, con Nine Inch Nails, con The Cult, con cualquiera, ¿no? Con Molotov, incluso, que no tenía nada que ver, y tocábamos en Obras ahí con ellos. Sí. Fue una época fantástica, realmente. Para una banda de nuestro género, una rareza también, ¿no? Porque era muy complicado acceder a los círculos mainstream con una música que realmente era, viste, medio, como te decía antes, ¿no? De culto. Así que estamos muy orgullosos, y por eso también, de alguna manera, gracias a eso que mantuvimos siempre, hoy llegamos y estamos en este lugar, ¿no? Así, si bien no estamos todo el tiempo sacando discos, estamos todo el tiempo juntos y seguimos haciendo música. Claro, merecido. Y la gente, siempre presente ahí, los seguidores están siempre, por más que pasó mucho tiempo sin editar nada, pero bueno, la gente siempre, yo mismo también como seguidores de ustedes, siempre me preguntaba a la vuelta de los muchachos, como que les perdimos el rastro, de que bueno, yo te encontré, bueno, en las redes y hace mucho tenía ganas de conversar con vos y de acceder a una charla, y bueno, yo te agradezco que hayas accedido muy amablemente, y bueno, y está buenísimo que nos cuentes todo lo que haces, ¿no? Que no te encasillaste solamente en Volador, sino que uno tiene que seguir volando, ¿no? Una metáfora de decir de otra manera a través de la música y ir mutando, ¿no? ¿Sabes lo que pasa, Leo? Mira, después de todas las cosas que nos pasaron, que fueron muchas, ¿no? O sea, el acontecimiento más marcado es el que ya les conté, pero sí, después de todo eso, yo necesitaba personalmente, cada uno le pasa diferente, ¿viste cómo es, no? Claro. Ante las situaciones críticas. Sí, lógico. Yo necesitaba, poner mi energía en algo más divertido, qué sé yo, no sé. Podría haber hecho música disco. Hago esto con mis amigos también, me junté con amigos y hago esto. La verdad que me encanta, aparte, bueno, me fui a México de gira, ¿viste? Es otro lado de la cosa. Me fui 3 veces a México, toqué con los Decadentes en México. Los Decadentes en México son Pink Floyd. Sí, los Beatles, sí, por supuesto. No sé, y Cardel. ¿Cómo quieren a los argentinos en México? Cada banda, bueno, Barco, banda Los Chinos, bueno, Richard. Bueno, con banda Los Chinos compartimos festival. Claro, conversamos acá en el programa con todos ellos, todas las bandas que nombró Leo, con Richard también. Todos contentos con las giras, por ejemplo, Chile, México y por ahí más o menos Perú también. Claro, pero Chile y México son los que por ahí México más nombraban, ¿viste? Sí. Mira, en este momento, lo que pasa en México es que México es la capital latinoamericana de música. O sea, es como un poco lo que se habla acá en Buenos Aires. Viste que las bandas todas quieren venir a Buenos Aires porque parece que si no les va bien en Buenos Aires, no les va bien en el mundo, en la Argentina. Bueno, ahora en Latinoamérica es como si fuera Buenos Aires para Argentina. México es la capital de la música. Si a vos no te va bien en México, no existís. Mirá vos. Lo que pasa en Latinoamérica, digamos. Claro, el festival, por ejemplo, Vive Latino, ¿no? Es un festival muy reconocido en el cual quiere tocar todos. Exactamente. Está Vive Latino. Es como el Viña del Mar de Chile. Claro, es otro perfil, pero es lo mismo. Básicamente es lo mismo. Hay que aparecer en esos lugares para que a vos aparecer en el mapa, digamos. Claro. Y aparte, bueno, obviamente hay otro nivel económico también, que no tiene, ellos no, pero, se quejan, no tienen la menor idea de lo que es una crisis. No, digamos, pero ellos claro, allá cobras en dólares. Cobras tres veces lo que cobras acá. Claro. Así, tranquilo. Y, o sea, si metes 50 personas ya está bien. Sí, precisás 500 acá para... Bueno, Y aparte lo que tiene... Perdóname. Sí, sí. No, no, dale. Lo que tiene el mexicano es que es muy amable. Claro. Nosotros somos como muy agresivos en cuanto al trato, no porque somos violentos, sino porque tenemos un trato, acostumbramos a una relación como más violenta. Ellos son muy amables, muy correctos, y uno se acostumbra enseguida al buen trato, ¿no? Sí, no, y además, qué difícil que es por ahí ingresar también a todo México, porque allá es muy fuerte la música popular mexicana, como si fuese la cumbia acá. Hay sectores que son inaccesibles, pero bueno, en las capitales, en las grandes ciudades, siempre hay buen lugar para el rock. Y también, por lo que nos han contado los muchachos, en las giras que hacen por México ya se van prendiendo en prácticamente todos los pueblos, cosa que muchos años atrás el rock no tenía prácticamente un lugarcito en el interior. En México. En ahora, México. Ahora por todos lados. En este momento hay mercado para todos. Claro. Para todos, por todos lados. Y hay mercado para las bandas mexicanas, las argentinas, las etíopes, te diría, si existieran bandas etíopes que van a México, porque si hacen las cosas bien y responsablemente, hay un mercado enorme ahí para, y gente muy contenta y muy contenta de que los visiten. Si uno no va, por supuesto, soberbio y todo eso, porque si no te matan. Pero nada, cuando fui con Richard, por ejemplo, en 2018, nada, la gente... Claro, él había editado fácil. No, claro, había editado fácil y él fue con la guitarrita y conmigo. Nada más, fuimos los dos. Mirá vos. Fue una cosa de locos, ¿viste? Porque vos veías cómo lo trataba la gente, cómo se merece Richard que lo traten en realidad, ¿no? Básicamente. Claro. Por la trayectoria del pibe y por el bagaje musical y artístico que tiene. Entonces fue muy, muy emocionante ver cómo... De afuera, digamos, porque cuando yo fui también nos fue bien, fuimos a tocar con los Decadentes, nada, fue divino, pero lo ves con un tipo que vos admirás, porque yo, más allá de que fui a laburar, viste, estaba con Richard. Qué loco, Juan, porque mirá cómo es la vuelta de la vida, ¿no? Él participa en sus proyectos, tocando, produciendo discos, y vos después lográs ser manager en una de las giras de él. Nos hicimos amigos, esa es la aposta. Yo soy fan de Richard. Ajá. Mi ídolo en la música, usted dice, ¿quién es tu ídolo? Coleman. Nada más. Yo te digo, empiezo así, acá de Argentina, ¿no? Y después sí, todos, Spinetta, Cerati, Charlie, Tito, claro. Todos, me gustan todos, ¿no? Pero Coleman era el número uno. El era mi Marquitos Di Palma, digamos. Claro. Él, ¿no? ¿Viste? Bueno, no era que más ganaba, pero sí. Para mí era mi ídolo. No, no, está bien. Juan, vamos a escuchar un poco de música. No, arranca. Sí, con lo que quieran. No, disculpa, pensé que habías redondeado frase. No. Lo que pasa es que con el Zoom tenemos un delay. No, más vale, sí. No se preocupen, no, manejen ustedes el tiempo que está todo bien. Dale. No, bueno, elegite, Leo, alguna de las canciones que preparamos. Bueno, vamos a escuchar Cuentos de Terror, pero bueno, lo nuevo, no la del 2008, sino lo que sacaron esto, creo que salió el sábado o el viernes. Los viernes son los lanzamientos de Spotify. Bueno. Vamos con el estreno entonces, es algo viejo, pero estreno, suena mortal, lo escuchamos, Cuentos de Terror. Bien. Cuentos de Terror, Volador G, esta nueva versión, 10:33 desde Las Flores, Buenos Aires, Argentina, y el resto de las radios, Leo, que nos acompañan esta noche son... Estamos en www.sentirweb.com.ar en el barrio de Recoleta, también estamos en La Roca Online, en el barrio de Barracas, en Concordia, Entre Ríos, le mandamos un abrazo a Germán, que está al mando ahí de los controles, en www.ultrapop.com.ar, Hombre al Lado Radio en Jalisco, México. Estamos también en Chile, le mandamos un saludo enorme a toda la gente de Chile, a Dino que está en los controles, en Valparaíso a través de www.sonicaonline.cl. Qué voz particular la de Fernando, ¿no? Impresionante. Sí, sí. Bueno, cuando yo lo escuché no lo podía creer. Yo, fan de Coleman, lo escucho a Fernando cantando y le dije, este pibe tiene que cantar conmigo, no me importa nada, voy a aprender. Y sí, fue así. Lo gracioso fue que grabamos con Richard en el 2005. Y ahí Richard lo conoció a Fernando ahí, en el... Bueno, en realidad tocamos antes con Delfines y después lo grabamos. Pero cuando lo escucha cantar en el estudio, lo mira y le dice, boludo, tenés la voz más grave que yo. Esa fue increíble, no me lo olvido más. Porque lo mira como diciendo, sos marciano. ¿Cómo puede tener la voz tan grave? Vos sabés que ahí hay un... Quiero sino que me corrija, Juan. Fernando fue elegido también para la voz de la película Paturucito, la película animada. Claro. No, acá canta una parte de folclore. Martín Fierro. Sí, Martín Fierro. Cantó tres canciones de Martín Fierro. De la... ¿Vos participaste en los instrumentos? No, yo fui de manager de Fernando a grabar. Ah, de manager. A llevarle whisky fui. No, fue una experiencia grosa esa, muy grosa, muy, muy grosa. Aparte, en ese momento estábamos como medio arrancando, era rarísimo, ¿viste? Estábamos. El pibe estaba grabando la voz de una película, era... No entendíamos nada, aposta, sí. Sí, puso no nada, seguro, dos voces ahí en un par de folclores y fantásticos son esos. Yo tres temas, grabó tres temas. El de Cigar, tres temas. Sí, tremendo, claro. ¿No? Fue una linda experiencia, muy linda. Bueno, vamos a seguir un poco hablando del presente de la banda. En este tiempo de estar guardados, por ahí un poco encerrado, ¿sirve para componer o para repasar viejas canciones? ¿Por dónde lo están llevando? Mirá, la cosa es así. Yo hablo mucho con Gaby, que es el otro guitarrista, por una cuestión de... O sea, con Fernando... Gaby entró 5 años después, pero Gaby tiene la misma sintonía que yo. Nos queremos mucho todos, pero somos más parecidos, digamos, en cuanto al nivel de adrenalina. Claro. Fernando va a otra velocidad, ¿viste? Anda en 33, nosotros vamos en 78. Epa. Y claro, con Gaby sacamos un poco, bueno, empezamos a romper las bolas para sacar el material este último que teníamos ahí, que la verdad que estaba buenísimo, era una locura que no esté editado, lo editamos bien, prolijo, él lo remezcló y lo remasterizó. Y estamos dando vueltas con unas canciones que ya hace bastante. Y bueno, toda esta movida de sacar el disco en vivo nos dio una inyección como para ponernos a trabajar en cosas que teníamos dando vueltas y en cosas nuevas, ¿no? Yo me puse a hacer bocetitos, Gaby también. De hecho, le mandé 3 temas a Richard, no para que produzca, sino para decirme, che, mira, ¿esto suena viejo o estamos más o menos? Para que me diga, no, esto es una mierda, o me diga, no, claro, dale una oportunidad. ¿Y qué te siempre dijo? Una escucha y todavía no me respondió. Ah, bueno. Así que... Bueno, debe estar escuchándolo. Sí, te lo voy a escuchar, qué sé yo. Sí. Y no, y la verdad es que muy contento porque, como decía Leo, los fans de Volador son como el Partido Comunista. Son muy pocos, pero van a todos lados, ¿viste? Se mueven así. Bueno, eso es bueno. Y la verdad que lo que pasó, claro, es buenísimo. Entonces, recibimos muchísimo cariño y... Yo nos habíamos un poco olvidado de lo que era recibir cariño de los chicos porque estábamos sin hacer cosas. Así que fue muy lindo y bueno, nos dio ganas de hacer cosas ahora nuevas y encarar estos temas que tenemos para laburar y hacer algo nuevo. Y con las redes... ¿Por qué un final posible? Perdón. ¿Sí? El título, un final posible. Es parte de una letra de un tema del primer disco, de Un Plan Simple. De ahí me parece. Jodemos siempre con el final y todo eso, pero es un juego también para que los chicos se enganchen y digan algo. Nadie dijo nada excepto vos, Leo, así que te agradezco. Pero bueno, igual estuvo bueno hacer un chiste y esperar que en algún momento alguno está viendo la nota, va a caer y va a poner algo. Pero no, al final no creo. Sí. Posiblemente no. Bueno, yo te preguntaba, ¿cómo se llevan con las redes? Viste que ahora es como que si no estás ahí se complica la difusión y hay que estar, no te digo en todos lados, pero por lo menos en las tres o cuatro más populares. Horrible, nos llevamos toda la vida. Ahora yo medio que me acomodé, pero por lo que te contaba del otro proyecto, más que nada por una necesidad. Pero muy mal, somos espantosos en general. Fernando, por ejemplo, Gaby, el guitarrista, se acaba de armar un Instagram hace 2 días. Claro. Sí, o sea, ¿cómo es la cosa? ¿Es ser espantoso o es ser un poco por ahí renegado un poco de las redes y todo eso? ¿Cuesta? ¿Cuál sería? Es una cuestión generacional y me parece también para algunos es como, también puede ser, ¿no? Una postura ante la vida. Sí. Y me parece que es muy sano también para algunos, pero si sos músico y en pandemia, olvídate. El otro día hablando con el Cóndor de Bersuit, cantante de Bersuit, él no tenía redes tampoco, pero en pandemia, ¿qué va a hacer? O sea, cagaste. Si no le quedó otra que armar algo. No, y se armó un Instagram y se llenó de gente, imagínate. Cantante de Bersuit, imagínate lo que es. Pero claro, no pueden acceder también los demás entrevistadores o algo a él también, porque si no estás dentro de una red a veces se complica. Con esta pandemia quedás perdido, quedás en un pozo oscuro afuera, que no salís. Quedábamos afuera de la Matrix, y afuera de la Matrix hoy por hoy es imposible, lamentablemente. Ahí está, muy complicado para un artista. Bueno, Juan, saludos. Acá Vanina dice, una fana de Volador G. Viste que hablando de que te siguen para todos lados. Viviana Seijas también. Divina, te quiero mucho. Roberto dice, muy buena banda. Un beso a Nunca la vi en vivo, dice, pero la he escuchado varias veces. Ni la verás jamás. Vos sabés que yo... No, yo pero no, gente no del interior. Pero cuando los escuché, digo, wow, digo. Y tienen cosas mucho de Cerati, mucho de Coleman, mucho de Fricción, mucho de Los Delfines. Sí. Mamaron un poco toda esa new wave de los 80, ¿no? Que hablábamos recién. Y nos hicimos fanas de Garbage. Es increíble. Ustedes escuchan Garbage, si no escuchan Garbage, se los recomiendo incluso hoy. Y eso nos cambió un poco la peluca. Garbage es Garbage, la banda de Bad Pig, el productor de Garbage. Sí. A mí me desconó. Y Fernando también. Entonces ahí empezamos a joder con las máquinas, ¿viste? Y las secuencias y qué sé yo. Y eso terminó de cerrar todo el circuito de Volador. Era mucho parte de Richard, nos gustaba mucho, de Cure, de Pech, y de pronto la otra parte electrónica la agarramos de ahí, porque nos parecía... entre Erling, el disco de Bowie, Erling, lo pronuncio como el orto, pero ustedes lo entienden, y Garbage, ahí armamos el combo que terminó siendo el sonido de Volador. Claro, bueno, pero quedó muy bien, espectacular. Y no sé, a la lejanía me parece que está bueno, ¿viste? Sobre todo cuando pasa el tiempo y yo escucho los discos y digo, che, estaba bien la banda, qué bueno. No, pero a mí me pasa. En vivo y estoy contento. Claro, a mí me pasa. A mí me gusta mucho el rock, pero no soy el fanático que escucha únicamente rock. Escucho de todo. Y además, por ser DJ, por pasar música en fiestas y eso, estoy contaminado por todos los ritmos habidos y por haber. Bueno, entonces. Si yo digo, con toda la contaminación que tengo, yo escucho la banda y al tercer acorde digo, listo, esto lo paso en la radio, está bueno. Me tomo el atrevimiento de decirlo. Te agradezco el cumplido, es fuerte, te agradezco, me halaga, me sorprende, pero para bien. Y no sé, a mí me parecía que estaba buenísimo lo que hacíamos. Después no nos venía a ver nadie, capaz, o venía un poco de gente, o en un momento, no sé, en nuestro pico de gente... Te lo digo porque ya no me da vergüenza. Metimos 400 pagas en la trastienda. Que era como un gol de media cancha para una banda de nicho, ¿viste? Claro, pero es muy buen número. Muy. Sí. Un desastre. Muy desastroso. Para todo, para organizar, para hacer promo, ¿viste? Éramos horribles. No nos importaba nada, ¿viste? un desastre. Y bueno, nada, una banda estaba... una banda como ustedes, Juan, yo creo que estaban para un salto más grande, o sea, incluso para Europa, ¿no? Porque no sé si tirar flores, pero la verdad es que cómo suenan, cómo te plantás vos tocando la guitarra, los sintetizadores, la voz de Fernando, la presencia del líder, ¿no? Cantando ahí, cómo sonaban en el escenario, es bueno, es como injusto por ahí, o no se dio el momento de haber ido a Europa, o quizás fueron y no lo supe nunca. No fuimos, no, y te digo, fuimos a Uruguay a tocar con Cerati, creo que fue en 2006 que tocamos nosotros y No Lo Soporto. La verdad es que te agradezco, primero, de verdad me halaga mucho, pero para que te vaya bien en la música no solamente tenés que ser un genio, sino que aparte no te voy a decir necesitas apoyo, nada, porque eso es un bardo de los músicos, estamos todo el tiempo, viste, tangueando, no nos dieron bola, no nos apoyaron, no, nosotros nos apoyaron, tuvimos, lo que pasa es que tenés que ser especial también, ¿no? Toda la banda tiene que estar completada, tiene que ser un objetivo, tienen que ser responsables, hay que laburar. Y los músicos no estamos acostumbrados a laburar, estamos acostumbrados o pensamos que todos somos Paul McCartney, que vienen, viste, haces Yesterday y vienen todos los millones de dólares. No funciona así. Para nada, hay que laburar mucho, hay que trabajar en todos los frentes, hay que saber un poco de todo, y también tenés que tener suerte, ¿no? Obvio. Sí, pero por ahí a veces conoces un productor, justo que los estuvo viendo, dijo, muchachos, les armo una gira, es complicado encontrarlo, pero debe haber bandas que tuvieron esa varita mágica. La gira no te garantiza nada. O sea, vos venís de la gira, nosotros hicimos gira, por acá, por Argentina, fuimos para todos lados. Nos iba bien en todos lados, pero vos tenés que laburar, después tenés que ser constante, tenés que volver, claro. Tenés que hacer notas con los medios donde fuiste, porque tenés que renovar el, digamos, el cariño de la gente, se labura. Es un trabajo de hormigas. Claro, ¿qué? Claro. Y a cierta edad, a cierto momento de tu vida, uno está dispuesto a hacerlo, o no se da cuenta y no lo hace. Claro. A mí me pasa ahora porque lo veo. A mí, con lo que yo estoy haciendo ahora, nosotros fuimos a México 3 veces. Este año no pudimos ir, íbamos a ir en junio. Con la burrita, y estamos todo el tiempo haciendo notas ahora, estamos, porque si perdemos esos tres días que ya hicimos, si claro. Vamos este año y no nos ven, ya está, se olvidaron de nosotros. Sí. Entonces es diferente, hay que laburar mucho, esa es la verdad, y no todos estamos dispuestos a laburar, o no claro. Todos están o estamos, no sé, esa es la posta. Leo, elegiste otra de las canciones que preparamos de Volador G, que se nos está yendo el programa, estamos muy entretenidos acá con Juanma. 15 minutos nos quedan, pero bueno, vamos a aprovecharlo. Sí, ya, bueno, vamos a un tema, renovamos el Zoom y ya vamos dándole forma al cierre. No te estamos echando, Juan, sino que el Zoom funciona con 40 minutos. Ya sabes cómo funciona. No, igual sistema. Funciona con bueno, 40 minutos para nosotros que somos pobres. Vamos a escuchar Matar de esta vez, sí, vamos a escuchar la versión de estudio. Se me complicó muchísimo, te digo, a la hora de elegir temas de los primeros hasta el último, pero me quedo con todo esto que elegimos. Vamos con Matarte, Volador G, aquí en Grandes del Rock Nacional. Solo hay esas mentiras si tienen tu voz. Solo hablo de vos y cuento tu historia de amor y muero, destrozo mi corazón. Bien, seguimos avanzando, tramo final, últimos 10 minutos del programa. Bueno, saludos a toda la gente que está conectada ahí. Después vamos a estar con los saludos, porque si vemos ahora los WhatsApp y demás, se nos van los últimos minutitos y queremos aprovechar para seguir charlando un ratito con Juanma. Bueno, Leo, tranquila la noche por las flores. Sí. Gracias a las radios que nos están retransmitiendo. Tranquilo, hoy no salí para nada, no se puede salir acá, así que bueno, ni los parques están cerrados, el parque cervecero cerrado, hay que cuidarse, bueno. Y hay una pandemia muy peor, mucho peor, que es la del motochorro. Lamentablemente, si no te mata el COVID, te va a matar la delincuencia, ¿no? Pero bueno, esperemos que esto vaya mejorando, si es que hay alguna mejora, ¿no? Si es que hay futuro, dijo Richard. Sí, el otro día. ¿Cómo no va a haber? Estamos hay con que Richard ser optimista. Bueno, vamos, Richard, a ser positivo. Richard, ahí volvimos con Juan. Claro, sí, Richard estuvo con nosotros hace un mes. Más o menos. Sí, por ahí. Es un tipo Juan, especial. Bueno, ¿qué puedes contarnos de Matarte? ¿Alguna de las letras que escribieron? ¿Cuál es la canción que más te gusta, que más disfrutás a la hora de tocar? Sí. A la hora de agarrar la viola y decir, me gusta este tema. Lo que pasa no es que es raro, ¿viste? Los músicos somos medio ególatras y hay algunas canciones. Nosotros con Fernando firmábamos juntos, después en Cuento firmábamos cuatro, pero en realidad componíamos por separado, ¿no? Entonces a mí las canciones de Fernando me encantan, pero a la hora de tocar mis canciones es diferente, la realidad es esa, me pasa que la siento más. Entonces a mí las que justamente Matarte es una de las que más disfruto, y la que sonaba recién, Buena Noche para Estar Despierto, porque aparte tiene una letra muy especial, a Guille le gustaba mucho y la hicimos medio, si no bien la hice yo, el lo hice pensando en la historia que teníamos ahí juntos en ese momento, que era bastante complicada, por cierto, ¿no? Como te contaba fuera de aire, pero son temas que me gustan mucho. Y después de los de Fer, Sobre Cenizas es uno que me mata, que era el que busca Richard, siempre me gustó muchísimo. Te diría que es mi favorito de todos, ¿no? De los, me parece que es el mejor tema. Uh-huh. Pero es una opinión. Claro, ahora, Juan, por ejemplo, de todo el paquete de canciones que ustedes han hecho, ¿no? ¿Cuál es la que vos crees que marca el crecimiento de la banda? Bueno, tenemos opiniones diferentes, porque todos piensan, en la banda la mayoría cree que es Cuentos de Terror, que es un tema muy emblemático, ¿no? Justamente, que le da nombre al disco, al último disco. A mí me parece que Sobre Cenizas es un tema que nos marcó un crecimiento, porque tiene una onda medio zeppeliniana, era sorpresivo, estábamos haciendo, hasta ese momento creo yo, hacíamos cancioncitas, y esa era una canción, ¿viste? Fer vino con el demo y ya sonaba en el demo, era tremendo, ¿viste? La verdad que tremendo. Uh-huh. Y por otro lado, bueno, la canción más comercial que tuvimos fue del mismo disco también, A Veces, que esa la hice yo, y no sé, nadie se acuerda, pero en el 2005 fue la campaña de Sedal, perdón, dije una marca, eran las chicas volando con los pelos al aire, bueno, y era A Veces, sí, que sonaba de fondo. Mirá con vos. Con ese tema. Mirá, no recordaba. Nos pagamos el, pagamos el disco entero. Epa, pagamos qué el lindo disco, sería. El whisky de todo el año. Bueno, no quiero seguir contando. No, y otro tema después que sonó mucho también, que fue de par, fue Huracán también, que fue un corte de difusión que sonó en video, estuvo en muchos lados, en Match Music y en otros canales también. Sí, un video que hizo mi amigo Ariel Herrera, que es un genio, lo amo, mi hermano. Lo hizo con otro chico más, con fotos. Lo que pasa que, bueno, y en el primer disco hicimos un cover de Virus que sonó todo el tiempo, sonaba en la radio. Como lo que encuentro. Y nunca nos pagaron un peso por eso. Qué y mal. Otra cosa muy divertida, ¿se acuerdan? Porque somos más o menos. Sí, ¿no? Sí. Bueno, sí, la intro de Negro Mar, que es el tema que era el primer disco, fue cortina de CQC durante un año también, más o menos. Nunca nos pagaron nada. Pero bueno, la vida es así, muchachos. Les dije que había que laburar, ¿ven? Claro. Bueno, laburar es ir, mirar, decir, che, maestro, mirá, acá me están... Y no lo hicimos nunca. Claro, y bueno, pero eso tiene que figurar en el librito. Si no lo anotan, no cobrás. Era divertido, porque, qué sé yo, no sé, la intro de Negro Mar la hizo Gaby, la inventó de la nada, no estaba parte del tema, hizo una intro genial, que está buenísima, incluso la escucho hoy, me parece buena. Tiene una onda muy muy Gustavo ese tema, Negro Mar. Una cosa de loco, sí. Hay de todo un poco. Uno de los pocos temas que compusimos realmente a medias con Fernando. Yo hice la letra y él hizo la música. Y es un tema genial, la verdad. A mí me cansó porque pasó mucho tiempo, ¿viste? Y uno se hincha las bolas a veces de tocarlo. Y aparte también porque era muy rockero y yo ya no me la creo más, ¿viste? Tan rockero, ¿viste? No me da. Pero la verdad que es un tema genial, me parece que está muy bien. Y bueno, ya está. Bueno, contanos un poquito más o menos qué es lo que posiblemente se puede llegar a venir después de que pase todo esto, Juan. Seamos positivos, sabemos que, que todo esto está muy complicado, que no se sabe qué va a pasar. Ustedes son los más perjudicados, el rubro del músico está prácticamente destruido. Hoy si no armás un sistema como el que está, bueno, como el que laburó Richard el otro día, un streaming tipo ticket streaming, claro, ¿no? Todo esto, el cosquín, viste, que bueno, estuvieron los tipitos el otro día, que estuvieron también con nosotros, estuvo Willy. ¿Cuáles son los planes en particular? Te pregunto a vos, Juan, no sé con la banda qué va a pasar, ¿no? Es como si vos están en un impas, ahora sacaron esto que es nuevo, que está genial, es un registro, un archivo que lo tenían ahí, y para nosotros, para los seguidores de Volador G, para los seguidores de los que les gusta el rock, ¿no? En particular es un regalo muy lindo que nos han hecho, un notición cuando nos encontramos con ese disco en Spotify, y bueno, podés disfrutarlo de manera virtual, ¿no? Porque ya el disco físico desapareció, lamentablemente, ya vas a un lugar y es muy raro que encuentres ya ni los DVD, ni los reproductores de DVD, o sea que hoy se maneja todo digital. Pero volviendo, y no te quiero llevar a otras ramas, volviendo a tus proyectos, ¿qué es lo que tenés pensado hacer cuando esto pase? Primero te agradezco toda la onda, Leo, gracias por todo lo que decís. Segundo, soy fan de los tipitos, quiero que quede registrado, nada más, te digo ahora. Bueno, y después, muchas cosas, me parece que está, primero, no, la banda no está en un impasse en realidad, estamos... No nos separamos nunca, solo que la frecuencia ahora de lanzamiento... No, un impasse, digo, un freno, ¿no? Es como que pararon la pelota un tiempo y decís, bueno, en algún momento vamos a mover la pelota en la mitad de la cancha. Esto es así, Negro, nos juntamos dos veces por mes a comer y charlamos, y en lugar de hacer música ahora comemos, ¿viste? Esa es la aposta, yo estoy así por eso. Qué bueno. Pero, ¿Fernando tiene algunos bocetos para ahí? ¿Canta algo, Fernando? No, más vale que sí, claro que sí. Entonces, tenemos los temas armados y vamos a hacerlo seguro, vamos a grabar esos temas, los vamos a grabar seguro. No sé si vamos a tocar en vivo en lo inmediato, primero por la pandemia, después todo eso, pero la verdad que viste, la cuestión del vivo también, las últimas veces que tocamos en vivo, por una cuestión de no sé, de progreso de la banda, yo no puedo ir a tocar a un lugar que esté hecho mierda, pero no porque sea un genio y un monstruo, sino porque la gente que me viene a ver no se lo merece. Como te decía antes, claro, es música para escuchar, y tiene que estar más o menos sonando, si no, la verdad que es feo. Y las últimas veces que tocamos perdimos mucha guita por eso. ¿Por qué? Porque queríamos tocar en lugares lindos, que capaz que los llenábamos en lugares chicos, pero no, no daban los números nunca, porque teníamos que poner la entrada, no sé, 2,000 pesos, y no se puede. Claro. Es una falta de respeto, y la verdad que es eso. Pero yo creo que vamos a... Yo, sinceramente, si me preguntás a mí, Juan Manuel, yo creo que vamos a grabar estos temas, lo vamos a editar. Vamos a subir el EP Animal en breve, porque lo estamos remasterizando ahora, que nunca salió, que son 3 temas, los que grabamos con Zeta en su momento, allá por el 2002. Ah, y yo creo que vamos a tocar en vivo. Vamos a tocar en vivo. ¿Zeta tocó en el bajo? ¿Tocó el bajo? No. Zeta produjo. Ah, produjo. Y después tocó la ¿cómo se llama? La Groove Box, que era un aparatito. La Groove Box, sí. Como un teclado, que era una locura. Exacto, y metió unas secuencias a mano. Lo suele usar Leo García también. Claro, bueno, porque son de la misma escuela, por eso, pero está buenísimo. Y eso lo vamos a subir, que quedó perdido en la nada. Y yo creo que vamos a tocar en vivo. En realidad es lo que quiero, ¿no? Yo quisiera hacer un Final Posible 2 y grabar un montón de temas en vivo hoy, con la data que tenemos, con la tecnología que tenemos y con las cámaras que hay, para que quede un registro lindo de todo lo que hicimos y de los temas que van a venir, ¿no? Así que me encantaría que pase. Te paso un beso a mis amigos de Volador y le digo: loco, pónganse las pilas, laburemos, hagamos un show, dale. Show por streaming, no. Por streaming, Volador y el streaming me parece que se llevan mal. Y en cuanto a locución, Juan, ¿estás haciendo algo? ¿Estás grabando? Preguntarle a mi amigo, no hay laburo. Está complicado. Sí, estoy laburando. Algunas cosas sí hacen. No mucho, pero sí. Hago algunas cosas, la verdad, algunas cosas para Sony, gracias a Dios. Les mando un saludo grande, no se olviden nunca más de mí. Hice el lanzamiento de Sony. ¿Qué salió? Grabé Arctic Monkeys, grabé, no sé, un lanzamiento de varios discos. Y después, bueno, laburé con la trastienda. Todo lo que sale en la trastienda, casi todo lo hago yo. Laburo mucho para Pop Art, hice muchas cosas. Bueno, el Cirque du Soleil, lo de Soda. Y después lo de laburo Messi. Para los... Lo de Messi, bueno. Y después laburo para los amigos. A Richard le hago todo. A Isabel de Sebastián, que le mando un beso enorme, de Metrópolis. Isa también pasó por el programa. Está en Brooklyn. Genial. Bueno, ni habla. Está donde quiere, sí. Bueno, yo estoy trabajando con ella. Le acabo de grabar los spots del último disco, que... fabuloso, otra mujer. Qué lindo disco, y qué buena mina. Qué buena mujer, qué buena mujer. Vos sabés que yo, cuando me puse en contacto con ella, digo, ¿viste cuando decís esa nota que parece que es imposible? Porque el no siempre lo tenés, ¿no? Pero me pasó eso con Isabel, digo, y pensé que no iba a acceder a la charla. Y bueno, la verdad es que se soltó de tal manera que terminamos hablando una hora, nos terminó contando la época de Metrópolis, de Uli, Butrón. Todas las cosas que hizo, bueno, con Bob Delson, y bueno, hasta llegar, y una mujer aparte que también no se encasilló en un solo estilo musical, sino cuando se fue a Estados Unidos, logró abrir su mente del todo, ¿no? Y llegar a crear más de su creatividad que ya tenía, todo un disco, un disco hermoso. Había una canción que suena, creo que Paloma, que me encanta. Tiene Corazonada, que es el último, y el anterior es brillante. Claro. Tiene unos músicos brillantes que tocan con ella, que son Mauro Cambarieri y... Incluso el hijo toca con ella también. Ahora sí, claro, con el hijo, sí. Nos pasó una cosa rara con ella. Nos pasó una cosa rara con ella porque dice: bueno, hagamos la nota, chicos, pero solamente audio, por favor, sin imagen. ¿Viste? Claro, habrá dicho estos dos flacos quiénes son, de dónde son. No. Arrancamos la nota. Entonces yo le digo: mirá, le digo, Isabel, la imagen yo me comprometo a no ponerla al aire, vamos a poner solamente el audio, pero después, si en algún momento de la charla vos querés, está bueno para vernos la cara y para el diálogo, es importante, ¿no?, la imagen. Bueno, a los 10 minutos de la nota estaba en pijama, tirada en la cama, prendió cámara, todo, se soltó de una forma espectacular. Isabel, una maestra. Obviamente no le grabamos el video y no pasamos la imagen, ¿no? Respetamos eso. Pero bueno, se generó ese de vuelta fabuloso, una mina bárbara. Lo que pasa es que Isa es una estrella. Claro. O sea, Isa es una estrella, es una diva. Entonces hay que entenderla. Para hacer una nota se tiene que producir, sí. Si no se produce no sí, la sí, hace. Sí, claro. Y si se tiene que producir es un laburo. Las chicas son claro. Las coquetas, las chicas que son coquetas son así. Por supuesto. No es ni una menos ni nada, es la realidad. O sea, yo lo banco porque yo quiero ver una estrella en la pantalla, no quiero claro. Ver a otra cosa. Yo me la compré toda la vida, la vi divina y bueno, entonces parte de la historia es justamente parte de la magia es ver a la yo no quiero que los que estén arriba del escenario sean igual que yo. Yo quiero que esté arriba del escenario me parta la cabeza, me la ponga acá y eso es lo que me gusta. Entonces yo la quiero ver como un artista y la banco a full. Claro, por ella supuesto. Es una genia. Sí, sí, sí. Aparte del talento que tiene, entiende todo, ¿viste? Es muy grosa, muy, muy. Y sí. Canta como no canta nadie. Sí. Para mí es la número uno de acá. Juan, el divo hoy sos vos. La estrella hoy sos vos. Yo me luqué también, me puse gorrito. No, está y bien. Me puse el viejo porque las ojeras me llegan hasta acá. Bueno. ¿Qué? No. Yo estuve mirando Dark en Netflix hasta las 7 de la mañana. Tengo un problema con el sueño y me puse a mirar Dark y bueno, algo acorde. Me estaba preparando como para la nota de Volador G, ¿viste? Con Juan Manuel, digo, le voy a contar, digo, bueno, estuve mirando Dark, las secuencias, ¿viste? Que la voy entendiendo de a poco. Y se las recomiendo. Es una serie ya que no sé cuánto tiempo tiene. Yo soy un poco colgado, pero la descubrí en estos días. Y me miré 6 capítulos anoche y me terminé durmiendo a las 7 de la mañana. Juan, ¿qué querés que te diga? No, bueno. Yo me vi las 3 temporadas, querido. ¿Te puedo decir cómo termina? No, son 3. No, pero no me la cuentes, no tiene gracia. Bueno, donas, gente. Se nos terminó el programa. Nos pasamos 5 minutos, no nos van a retar, no pasa nada. Qué sé yo, uno podría seguir charlando mucho, pero tenemos que ponerle un punto final y por ahí más adelante en el tiempo nos encontramos otra vez y nos gustaría que a medida que vayan largando algo nuevo nos vaya pasando material, obviamente para difundir tanto en audio como video. Juan, las puertas abiertas para vos, para la banda, para todo lo que necesiten por acá. Gracias por haber estado, y por ahí, no, como siempre decimos en el final, si hay algo que por ahí no te preguntamos y vos creías conveniente decirlo, este es el momento. Ay, qué difícil, qué difícil. No, la verdad, les agradezco mucho el espacio. Gracias, Leo, por traer al recuerdo. De alguna manera, yo voy a, tengo la cabeza en cualquier lado y me pones en sintonía Volador y me pongo muy contento. Porque es una banda que hicimos con mucho cariño durante mucho tiempo y la seguimos haciendo. Y nos gusta también hacer música para escuchar, como te dije antes, y que la gente lo aprecie es invalorable. Por eso te agradezco la onda. Carlos, te conozco ahora, pero te agradezco la onda también. Y no, decirles que sí, por supuesto, que cuenten con nosotros, que le vamos a pasar todo lo que haya en exclusivo para Las Flores. Y para todo y para Jalisco, mandaste Jalisco, Guadalajara, la mejor ciudad sí, del mundo. Sí, en México, sí, tenemos. Oh, no. Estuvimos hace poco con un tributo de Depeche Mode, tremendo, bueno. Tremendo, bueno. Te los recomiendo. Buscalo, Depeche Mode Tribute, Ciudad de México. Grande. Tremendo, México, y sin grande. Copiar, no se luquean igual, nada, o sea, bueno, usan camperas de cuero, lo suenan que muy bien, la estética más o menos, pero suena muy bien, así bueno, le mandamos un beso enorme a toda la gente de México. Bueno, gracias por la onda. Tiranos las redes sociales para aquellos que por ahí en Las Flores, bueno, nos están escuchando en todo el mundo, porque las redes sociales, Dios, las redes sociales, ya te digo. Las redes sociales de la banda, de ustedes. Si ponés Volador G en Instagram, en el buscador te sale. Si ponés Volador G en el Facebook te sale seguro, porque eso ya lo hice varias veces porque no me acuerdo de la dirección. Así que quédense tranquilos, que si la quieren buscar la encuentran. Y en Spotify está casi todo. En breve subimos el EP que falta. Gracias, de verdad. Leo, elegiste el tema final para que lo presente, Juan. Y bueno, yo quiero que lo presentes vos, Juan. Hoy es una buena noche, ¿para qué? ¿Para qué? Y bueno, pero pará. Juan es locutor. Cerramos el programa de lo que quiero que la presente Juan. Ella sabe qué tema es. Sí, una buena noche para qué. En vivo. 23 horas 7 minutos en toda la República Argentina y nos vamos a ir con un tema de la banda Volador G de su disco Cuentos de Terror. Buena noche, fantasía. Well,